Había un loco con un caballo y con un palo. Y resulta que el hijo también iba en un caballo. Entonces el hijo estaba enojado. El hijo estaba enojado. Entonces hizo el hijo y se tomó y se fue. El padre estaba triste. Entonces el padre hizo que se enojara. Entonces lo fue a buscar lejos y no lo encontraba. Lo estaba buscando por todo el parque y no estaba. Estaba mirando el cielo y tampoco estaba. Se fue en un avión, tampoco estaba. Sí que lo encontró en la sana muerte. Lo encontró ahí y le dijo: hijo, ¿por qué estás acá? Mira si te puede aparecer en la noche la sana muerte. Entonces, hizo irse al cerro. Tuve que ir corriendo con él. Lo atrapé justo. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Se me atrató. Él se fue muy lejano. Se fue a la... Mira, quédate quietito. Y ahí Dios le dijo, ¿por qué te fuiste? No te tenías que ir. Tienes que estar siempre al lado de tu padre. Porque si no te pasa algo, mira si te puede pasar el sana muerte de noche. Y además, mira si te puede pasar el de abajo. ¡Chao! ¡Los amos!